sudah kaciwariwang. Berjaya dama jakin dua kone kita kaciwariwang. Ape kajoni oke kukutu kamini unisa diambo. Beka joni oke kukutu kamini unisa diambo. Berja ya dama jakindu wakone kita kachuari wa. Berja ya dama jakindu wakone kita kachuari wa. Beka joni oke kukutu kamini unisa diambo. Beka joni oke kukutu kamini unisa diambo. Wayo ngada wodi sara mos na chola musipni. Wayo ngada wodi sara mos na chola musipni. Hey hey hey. Chua. Mana beka joni maka jojo jijo. Ya kuwa kinu.